atrapado con tu luz. Eres la reina en todo lugar. Despiertas mi ansiedad. Solo quiero acercarme. Solo quiero intentar. Permíteme poder soñar. Siento el deseo. Que estoy tocando puertas, buscando tu amor. Solo quiero acercarme, solo quiero intentar. Sin ti no puedo volar. Amor, no sé qué está pasando entre los dos. Tan solo siento que me está quemando. Eres un sueño, realidad. ¿Quién puede saber qué tan cerca estás? Es un milagro casi real. Te tengo al frente y no hay más obstáculos entre los dos. Percibo algo en tu mirar, quizás es hora de arrancar. Tengo luz verde hacia tu corazón. Solo quiero acercarme,